Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 12ª edición del Festival Infantil El Futuro es Nuestro se llevará a cabo el 17 de octubre próximo a las 9 horas en la Escuela John Dewey en el Cantón Portobelo, provincia de El Oro. Los niños pintarán y dibujarán en uno de los muros facilitados por esa unidad educativa. Con esta iniciativa se han creado varios murales artísticos, plasmando símbolos de la identidad orense en los cantones de esa provincia. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Internacionales. La Habana. El libro Fidel Castro, guerrillero del tiempo de la periodista y escritora cubana Katiuska Blanco, fue presentado en su edición en mandarín este miércoles en Beijing, China. En la obra se muestran recuerdos familiares y personales y reflexiones de Fidel Castro desde su niñez hasta el triunfo del revolucionario en enero de 1959. El libro incluye además la historia de Raúl Castro, Che Guevara y otros revolucionarios de Cuba. Por su parte, Xu Xinxuan, profesor y miembro de la Academia de Ciencias Sociales de China y uno de los traductores del libro, señaló que esta obra constituye la historia de la Revolución Cubana y destacó que la vida de Fidel es un ejemplo para los revolucionarios de todas las naciones del mundo y un ejemplo para el pueblo y los jóvenes chinos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto.